Quédate, Señor, en mí. Tu morada permanente quiero ser. Una habitación de Dios seré. Un gran templo de adoración. Una habitación de Dios seré. Un gran templo de adoración. Quiero te alegrar, servirte, Señor. Quiero te alegrar, servirte, Señor. Un lucero para el mundo seré. Una fuente de vida, Señor. Un lucero para el mundo seré. Mi vida es para ti, Señor. Tengo ahora un pacto contigo. Soy tu morada, Señor.